bailando la mañana de domingo y también desayunando, y provecho para los que se encuentran desayunando. No estoy sola, como les dije, estoy con mi queridísimo y entrañable amigo de controles, Franklin Cruz. Muy buenos días desde este Quito Bipolar. Yo no sé por qué tendemos a hablar así a veces, pero sean bienvenidos y bienvenidas a través de los 940M Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctora, por favor, multa. Ya, no le hagan bullying, ¿ya? Y también nos están escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es. Esta semana bastante interesante, bastante genial. Actividades hay montones y hay muchas. O sea, ahorita sí tienes que hacerte tiempo en tu agenda para que puedas disfrutar de todo lo que la carita de Dios te ofrece. Esta olla hirviente de cultura llamada Quito, efervescente y más que todo amigable, amistosa y llena de cariño. Y hablando de cariño, ¿quién más que esta linda y hermosa persona, nuestra querida Wendy hermosa? ¿Cómo estás, mi Wendy? Muy buen día. Todo bien. Yo con este par de peleones diré lo que decía mi abuelita. Cada uno. Yo soy Wendy y estoy muy, muy contenta. Otra igual, multa. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes otra vez, otro domingo, súper genial, se vienen cosas maravillosas para este día, y ya quiero que hablemos. Así es. Bueno, eso estamos así. Bueno, yo quiero enviar un saludo de pasito de antemano. Ah, bueno, Cachita, por favor. Ya, yo quiero enviar un saludo de pasito de antemano a nuestros queridos compañeros de Fórmula, Estrellita, Johnny y a Julia, que este programa no nos pudieron acompañar. Oh, qué pena. Por distintas actividades, ya que son personas muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy ocupadas. Ya, sí, y sobre todo que siempre se encuentran trabajando en lo que les gusta, en hacer y crecer en pos del arte, en pos de la educación, en pos del conocimiento, que es a donde todo el mundo debemos apuntar. Antes de continuar, quiero comentarles que ¿por qué empezamos con las tres Marías, estas señoras afro-imbabureñas, ¿no? De la zona de... Del Chota, sí. No, o sea, no están exactamente del Chota. No, sí, es más adentro. Ya busco. Es de estos barrios. ¿Por qué iniciamos con ellas? Porque el día de ayer, 25, era el día de la mujer afrodescendiente, ¿no? Entonces, este día bastante peculiar, del cual estaremos hablando más adelante, y por eso es que queríamos compartir la música espectacular, la música genial de ellas. Alguna vez estaba escuchando, por ejemplo, en una radio colega, que estaban hablando respecto a este tipo de tendencias musicales, ¿no? Que dice, si es que a estas señoras les hubiésemos escuchado en cualquier plaza o en cualquier parque cantando, lo primero que hubiéramos hecho es reírnos. Pues no es así como se deben tomar en cuenta las cosas, porque este tipo de arte, este tipo de música, es tradición oral, ¿no? No habrán estudiado música, pero mantienen vivo esta esencia de lo que es la cultura afroecuatoriana de los valles. Mi Cachita, tal vez encontraste esa información que nos querías compartir. ¡Hablen! ¿Habías escuchado a las Tres Marías, mi querida Wendy? No, es la primera vez que escucho, la verdad. Ya, no, a mí me encantan, en realidad, me encantan. Esto salió del proyecto del disco de Taitas y Mamas, producción de un conocido amigo que no nos ha podido visitar, nos la debe el señor Ibis Flies. Extrajimos esto, salieron cosas tan interesantes como esas. Mientras tanto, se me escapa por acá, vamos a tener invitados el día de hoy, nos vienen a contar cosas espectaculares, un encuentro de barrios, un encuentro de gente, entonces vamos a tener ya lueguito invitados en cabina, pero antes, ¿qué tal si nos vamos con más musiquita? Mi Cachita me quedó debiendo. ¿Qué tal si les cuento mejor en el próximo segmento? ¿Ya? Oye, la Cachita nos hizo una propuesta musical el día de hoy. Yeah. Sí, a mí me encanta mucho la voz de esta mujer colombiana, igual también descendiente afro. Yeah. ¿Qué tal si vamos a escuchar a Tota la Momposita? Les cuento que esta colombiana generalmente se caracteriza por hacer ritmos tradicionales colombianos, mezclados un poco con confusiones más modernas. Les cuento que, ¿cómo la descubrí? La descubrí porque ella canta junto con Calle 13 el tema Latinoamérica.

A ver, ya está bien. Ya. Es que ya no he hablado, pues ya son más de 2 minutos que no hablo. ¿Qué pasa comiendo caramelos? ¿Cómo hablar? Insisto, multa, productora, multa. Oigan, ¿sabían que precisamente el 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente? Y es por eso que esta mañana nos acompañó la música negra, la música afro a nivel mundial, aunque solo tuvimos 2 fragmentitos, ¿no? El fragmentito ecuatoriano por parte de las Tres Marías y ahora de la señora Toto la Momposina. Y se debe a que este día existe desde el año 1992, donde se reunieron en República Dominicana mujeres afroamericanas y caribeñas, y se estima que unas 80 millones de mujeres que se reconocen como afrodescendientes en América Latina. ¿Sabían eso? No. Imagínense en un país, en un planeta, o sea, en un continente donde aproximadamente el 30% debe ser afrodescendiente, y hay 80 millones de mujeres afros. Qué increíble, ¿no? Sí. ¿Sabes a quién me recordó? ¿A quién? Al grupo que nos estuvo acompañando la semana anterior. Chucky Samey. Sí, me imaginé y digo, deben haber estado celebrando, danzando así como todo a nivel mundial. Yo supongo que igual están danzando toda la comunidad afroamericana, que es algo tradicional de la cultura, ¿no? La música, la danza, eso me imagino. Oye, sí, y un saludo para nuestro querido amigo Jorge Salazar y toda su familia, que se reúnen en la casa a escucharnos mientras realizan las labores, ¿no? ¿Sabes también por qué es otra de las razones que se celebra gustosamente este día? ¿Por qué? Porque en 1986, ya cuando se había descifrado el ADN, entonces en los estudios científicos hicieron el descubrimiento de que el ADN de los seres humanos de todos los continentes proviene de esta cuna, que es África. Entonces, más de un motivo, o sea, todos tenemos un poco de nuestros genes, estas raíces afro, ya que todos salimos desde el África, y si eres existencialista, o si eres religioso, o eres humanista, o también eres materialista, no vamos a negar de que estas diferencias es lo que nos hace únicos en este planeta. ¿Sí o no? Claro que sí, o si no, una prueba sencillita, al menos a los latinoamericanos. Pongan a tocar un tambor y se empieza nomás a mover el cuerpo. A mí no. ¿Mandé? A mí no. Te apuesto a que sí. Ya dejé claro de que yo para bailar tengo la gracia de un escoba. Punto de orden. Lo tuyo es más, no ganas de bailar que bailar, que saber moverte, porque moverte sí te sabes mover. Yo le he visto bailar. Obvio que se mueve chistoso, pero sí sabe bailar. Ven, y con esos ánimos quieren que baile. Mejor cuénteme sus curiosidades. Bueno, y así iniciamos curiosidades. Y yo antes que la Wendy cuente su receta, yo quiero coger y quiero les voy a contar qué estoy haciendo ahorita. Y estoy realizando una pandiculación. ¿Una qué? Una pandiculación. Verás que esas palabras nos van a cerrar el programa. De la cordita. Fue ella, no nos representa. No, es una mala palabra. Les cuento que la pandiculación lo hacemos todas las mañanas, todas las tardes y a cualquier hora del día. ¿Bostezar? ¿Comer? No. ¿Bostezar? No. Es la acción de quitarse la pereza. O estirarse. Esa es la pandiculación. Muchos años llevamos haciendo esto y recién nos enteramos cómo se llama. Esa sí no me la sabía. Mi querida Wendy, cuéntame. Y aparte de perezosos, ¿quién no anda hambriento? Al menos a mí cada media hora creo que me da hambre, me da pereza. Cuando no estoy pensando en dormir, estoy pensando en comer. Ajá. Y si no, todo lo contrario. Mi papá me decía que era más fácil darme de vestir que darme de comer. Sí, a mí también. Pero ya se resignar. Aún así, todos sabemos que no todas las comidas son saludables. Por eso yo he optado por ver algo más saludable. Y aparte que yo soy súper golosa. A mí, eso les digo, cada media hora yo necesito un chocolatito o algo dulce o algo que tener en la boca. Entonces yo estoy buscando cosas más saludables por las cuales optar. Y ni saben qué me encontré. Una cosa maravillosa. ¿Qué? Una mezcla de sabores delicioso. Verán. Y bueno, vayan anotando, ¿no? Lo que necesitamos para esta receta es manzana, maní en pasta o mantequilla de maní, como lo quieran llamar, y granola. Lo único que hacemos es partir la manzana en los pedazos que ustedes deseen. En la partecita de arriba que nos queda como un filito, le cortamos para que podamos poner cositas ahí. Le ponemos en toda la manzana. Si desean, le pueden dejar la cáscara o le pueden quitar y le ponen en toda la manzana la mantequilla de maní y encima le aplastan granola. Y eso se comen, no tienen idea lo delicioso que es. Y aparte que llena un montón. Entonces es una buena opción de estar comiendo sano, saludable y a cada rato. Bueno, y si quieres hacer una mantequilla de maní un poquito más casera, porque medio complicado a veces es conseguirla, solo pon un poquito de maní con un poquito de leche y un poquito de sal, no mucha, y le licuas. Qué rico. Ahí está. Ya, sencillo. Tan fácil como es. Ahora sí, pues nos vamos, mi cachita. Yo hablando de comida encontré una razón para la que mi mami me deje comer salsa de tomate. Porque te cuento, mami, que en 1830 la salsa de tomate era considerada como medicina. Ya. ¿Y medicina para qué? Se vendía como remedio, dice. No está muy claro para qué, pero dicen que se vendía como remedio. Bueno. Así que, mamita, estoy enferma, dame mucha salsa de tomate. Bueno, pues ya saben, o sea, como en esa época todo lo que podía comer se lo vendías como medicina milagrosa, pues llévese para la caída del cabello, para bajar de peso, coman salsa de tomate, pero les recuerdo que todo exceso es malo, así que a cuidarnos comiendo menos, aparte de saludable, tampoco hay que exagerar, ¿no? O sea, por más saludable que sea, si comes demasiado, tampoco te va a rendir como buen efecto. Vamos con música, señoritas, por favor, cuéntenme. Me parece correcto. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Con qué nos vamos? ¿Quién tiene por ahí la pauta? ¿Qué tal si escuchamos Puntos de Encuentro de Los Orígenes? Ah, esta es la agrupación guayaquileña. Un saludo a Guayaquil. Están en fiesta. Ah, no, ayer terminaron sus fiestas, ¿no? Entonces hoy están limpiando ya los últimos polvos que quedaron en los pisos. Pero como ecuatoriano que se respeta, festeja 8 días antes, 8 días después, decimos que ¡viva Guayaquil! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Volvemos!

de un año entero de haber deseado este momento. Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa de amarme siempre aunque me ausente sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayabileña linda porcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayabileña te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Guayaquileña linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo. Franklin fuera de micrófonos nos dijo un saludo a Guayaquil, vamos a decir todos, un, dos, tres, hola Guayaquil. Hola. Entre piratas y montubios que luego se volvieron citadinos, Guayaquil, esta ciudad espectacular, genial, la perla del Pacífico, y con justa razón, celebrando un aniversario más de su fundación, me parece, estoy casi seguro que es su fundación, pues un enhorabuena, muchas felicidades, y recuerden que cualquier ciudad del mundo no está hecha por los gobernantes o por los fríos monumentos y edificios, es la gente la que le da la vida y es la gente la que le da este saborcito. Y hablando de gente con buen sabor, escuchábamos al señor Julio Jaramillo con... ¿Qué estábamos escuchando del señor Julio Jaramillo? Guayaquileña. Ah, ¿ves? Linda florcita de primavera. Bonito pasillo, ¿no? Bonito es este... No es pasillo, bolero. Ya no estoy seguro. Me hace falta mi estimado y amigo gran Johnny Sánchez, que él es nuestro especialista musical, porque me voy a meter en materia que no es mía. Ahora sí, ¿saben que en estos meses... A ver, ¿qué iba a ser mi cachita? No, ya me olvidé. No, les iba a decir que él es el que nos jala las orejitas cuando nos equivocamos de ritmo. Eso sí. Pero aprovechando que estamos aquí en la sierra en vacaciones escolares, felicidades también a esta semana a muchos graduados, ¿no? Se estaban incorporando, la Casa de la Cultura también estuvo una locura. Lunes, martes, miércoles y jueves, todos esos fueron dedicados a que distintos colegios vinieron por acá a hacer sus incorporaciones y sus graduaciones, ¿no? Disfruten su vida de vacaciones hasta que tengan que conseguir un trabajo, entrar a la universidad. Ya no les pasará tan bonito y querrán regresar al colegio. ¡Guau! ¡Wow! Sonará feo. No saben a lo que se meten. De todas formas, si quisiéramos no crecer, somos irónicos porque a veces decimos, yo ya quiero ser grande porque quiero hacer esto, este otro, y cuando ya somos grandes, yo quiero ser niño para volver a subirme en columpio, bajarme de la resbaladera, revolcarme en el césped sin que me estén viendo como niño loco. Aún así sí es posible. Sí, pero te quedan viendo mal, y a mí no me gusta que... A pesar de que ya tengas tus tantas décadas. Pero aclara, ¿a qué te refieres a revolcarte en el césped? Claro, pues cuando estás ahí haciéndote trampolines... Hay que hacer aclaraciones aquí, por favor. Después vayan a decir que estamos promoviendo el sexo al aire libre. Ustedes, mentes cochambrosas, yo estoy hablando de jugar en la tierra, en el césped, que es lo que hacíamos cuando éramos niños, o sea, el hecho de poder andar sin zapatos y que la mamá diga, me vas a perjudicar las medias, te sacabas las medias y decía, no andes a pie limpio, o sea, decídase, señoras, también, por favor, no somos adivinos. A mí me sigue diciendo eso, que no percuda las medias, no sé por qué. Y luego cuando te sacas las medias te dice que no andes a pie limpio porque te vas a enfermar. Sí, no. Qué ironía. Sí, qué ironía. Oigan, este mes, estos meses más bien se vienen espectaculares, ¿no? Eventos culturales hay montones. Más adelante estaremos escuchando algo de blues porque se viene el Quito Blues. Un saludo a nuestro querido amigo y compañero de micrófonos, el Pato Recalde, que es uno de los principales cabezas y mentalizadores de este espectacular encuentro artístico. Vienen varios países a participar, pero este es el momento en el que vamos a hablar de algo también espectacular. Nuestros queridos amigos de Trompos y Garabatos nos traen, ¿qué nos van a presentar, mi querida Wendy? Cuéntanos, ya que tú también estás vinculada con ellos. Vamos a hacer un recorrido del encanto al espanto, ¿qué les parece? ¿Cómo es eso? O sea, ¿te da gusto verme pero te asustas? Algo así. Me gusta, pero te asusta. No le dejen cantar. Él le va a apagar el micrófono, ¿ya? Ahí está. Cuéntame. Apagaste el mío, creo. No, ya apagué. Ya. Bueno, les voy a contar un poquito las locuras que se les ha ocurrido a cada uno de los alumnos de Galo Granda, que es el director de Trompos y Garabatos. ¿Qué les parece si vemos la forma de hacer un lápiz desde que se corta un árbol? A ver. Ay, ay, ay. Vamos también a tener la solución para todos esos morbosos que están molestándole a las señoritas y que muchas veces ellas no saben qué hacer, pero visto desde una forma chistosa. Vamos a tener la solución con una de las pantomimas de una de las estudiantes de ahí. ¿O qué tal si vemos el recorrido de una rosa vista desde cuando uno es chiquito hasta cuando es grandote? ¿O qué tal si vemos una cirugía estética casera, pero desde una forma chistosa y muy extraña? El simple hecho de que sea una cirugía estética casera ya me dice mucho. O sea, no es que me voy a poner frente al espejo y me voy a sacar ese barrito que se me ve feo, ¿no? O sea, no, para nada. Empecemos por eso. Ni siquiera bisturí. Voy a coger la tijera para cortar la tela. La plancha vamos a coger. Ah, no. Ya no voy a planchar las arrugas. Oye, antes de continuar, ¿qué te parece si escuchamos más musiquita, mi Wendy? Claro que sí, que escuchamos. Ya, verás, yo, como estábamos también hablando y saludando a esta hermosa ciudad de Guayaquil, les propongo escuchar un pasillo preciosísimo de las... A mí me encanta este dúo, ¿no? Me encanta el dúo de las hermanas Mendoza Sangurima con este tema, Guayaquileña Hermosa. ¿Qué te parece? Ya. Ya, escuchemos este tema y regresamos en el Como Tú. Guayaquil, gente de hacha y machete, oro puro, palabra de Dios. Nos jugamos mil veces la vida, defendiendo cuestiones de honor. Por su estirpe bizarra y guerrera, por su tan legendario valor. Guayaquil siempre fue la primera de las joyas de nuestro Ecuador. Guayaquil, luminoso sendero, tu río, tu estero, dan felicidad al viajero que busca consuelo y encuentra en su suelo cariño y bondad. Hay una escala en el cielo, hecha de oro, platino y marfil, que tan solo usa Dios cuando baja a mi bella ciudad Guayaquil. El Salado y el Guaya sus brazos, siempre abiertos al mundo estarán. sin que falten mujeres bonitas, ni pasillos cual otro no habrá. Guayaquil luminoso sendero, tu río, tu estero, dan felicidad al viajero que busca consuelo y encuentra en su suelo cariño y bondad. La reina del cielo nos guíe y proteja mi altiva nación, y que nunca nos falte su amparo ni el consuelo de su bendición. Que a mis padres los tenga en la gloria, que en mi amada el amor sea inmortal, y que a mí cuando muera me entierre en el Guayas, mi tierra natal. Viajero que busca consuelo y encuentra en su suelo cariño y bondad. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y logré que nuestro operador, nuestro controlador, me abriera el micrófono. Gracias. Ya no vuelvo a decir comentarios indebidos en todo lo que queda del programa, pero quiero saber un poco más sobre lo que nos va a presentar el 31, del 30, 31 y primero los amigos de Trompos y Garabatos. Antes de, ¿puedo decir algo respecto a la cancioncita que escuchamos de las hermanas de Mendoza Sangurimá? Por favor. Verás, este es un pasacalle escrito por el señor Tenorio Solís Morán. Es una interpretación, un pasacalle que fue escrito originalmente como Guayaquil Luminoso. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ya? Eso nomás era. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuándo, dónde, a qué horas, con quién? Por favor, entrevistemos a la Wendy, Cachita, ¿qué te parece? A ver, déjenme ponerme seria. ¿Cómo te llamas, soltera, casada, divorciada? ¿Cuál fue tu primer novio? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás estudiando? Y no, Cachita. Me repite la primera pregunta, por favor, estoy nerviosa. A ver, cuéntanos, ¿cuándo se va a realizar esta presentación de... del susto al gusto? No era del susto al del gusto. Del encanto al espanto. Eso, lo mismo. Aunque yo creo que más bien es al revés. Del encanto al más de encanto. Porque esta obra es en verdad maravillosa, porque bajo la dirección de Galo Granda, los alumnos tuvieron la total libertad de crear lo que ellos deseen en mimo. Entonces, claro, son historias personales o son ideas que se les habían ocurrido y que las fueron trabajando durante ya algún tiempo y que ahora quieren presentarles al público. Todas son totalmente lúdicas en mimo. Para aquellos incrédulos que dicen que no hay cómo hacer, no hay cómo contar historias en mimo, pues esta es una, ¿qué les podría decir? Una... Parezco el longe moco. ¡Horrible! Ya, bueno, eso mismo. Ya. O sea, que ya. Básicamente lo que vamos a ver aquí es cómo en estas historias nos van relatando de a poquito, solo con los movimientos de las manos, de las expresiones de los ojos, la boca, pero ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Y van a lo sumo escucharán uno que otro... Sonidito por ahí, pero nada de... Ah, y escucharán música también, que va a ser bastante... De acuerdo a cada pantomima, es bastante... Animada. Animada, enternecedora. O suspensiva. Uh-huh. Oye, ¿va a aparecer subtítulos? Chuta. Verás, estoy pensando seriamente. En apagarme el micrófono. Sí. ¡Apágate el micrófono! Okay. O sea... No voy a decir nada. Esto tenemos planeado presentar el día 30, 31 de julio y el 1 de agosto. Va a ser en la sala el triciclo de la Casa de la Cultura a las 8 de la noche y va a tener un costo bastante bajo. Tiene un costo de $7 por persona y de $5 por estudiante con carnet. Pregunta, dime, Cachi. El teatro, el triciclo, queda en el edificio de los espejos, ¿verdad? Así es. Sí, direcciones para el teatro Demetrio Aguilera Malta, si nos ubica. Ese es el que está al lado del edificio de los espejos. Un poquito antes de llegar a la boletería del teatro. Ahí lo pueden encontrar. Ya. En pocas palabras, tú llegas y preguntas al señor guardia, el teatro, el triciclo, y él te va a decir, claro, mi caballero, siga por aquí, por acá, dependiendo del punto donde te encuentres. Y tú le vas a decir, ah, muchas gracias, señor guardia. El guardia te va a decir, muy, muy amable, es un placer servirle. Le vuelvo a apagar el micrófono. Bueno, querido radio escuchas, como les iba diciendo. Le vuelvo a apagar el micrófono, ¿no? No, o en su... Claro, va a haber la posibilidad de que haya mimos esperándoles y que les den la entrada y la recibida, también me van a pagar la bienvenida. Mimos. ¿Cuántas personas participan en este montaje teatral? En este montaje van a estar participando 5 personas, que alguna de ellas ya les han visto por ahí igual haciendo teatro en la calle o en aquí mismo en el teatro, que siempre nos da acogida aquí la Casa de la Cultura. En sí, del Encanto al Espanto trae a Mónica Máiquez, a Gabriela Rosero, Yolanda Loarte, mi persona, Wendy Hermosa, y al chino, Jaime Cefla. Oiga, no, qué genial, así voy a enviarles un fuerte abrazo, un saludo a Galo Granda. Tuvimos la oportunidad de conversar con él el año pasado precisamente por el encuentro de mimos, ¿no? Uh-huh. De mimos, la alegría del silencio, y estos trabajos que vienen realizando espectaculares. Así que pilas, gente, si quieres morirte de la risa, pero a la vez enternecerte, también emocionarte junto con estos personajes, ven a vivir los sentimientos con ellos como lo hacen desde el silencio, pero con mucha avidez. Para mayor información, cualquier dato, contrato, reclamo, sugerencia o cualquier cosa, nos pueden encontrar en el Facebook, estamos como Trompos y Garabatos, o a su vez al siguiente número telefónico, 099-87-54-398. Y como nos gusta, debe $7. Para las personas comunes y silvestres como uno, o si todavía estás estudiando, acabas de salir del colegio y quieres ir y aprovechar, pues ya lo lleva. Busca tu carnet. No lo botes, lleva el carnet y así pagas $5, que igual es nada. Y puedes disfrutar de un buen espacio. El teatro triciclo es bonito, es acogedor, vas a estar ahí bien atendido y con una sonrisa que nunca nos falta por acá. Aún así tenemos un regalito para nuestros queridos radioescuchas que más adelante les estaremos diciendo. ¿En serio? Uh-huh. A ver, qué genial. Entonces ya saben, se ve que ese regalito parece que va a ser que nos van a hacer entrar a camerinos, no sé cómo vaya a ser la cosa, pero vamos a disfrutar más. Oye, Wendy, pilas con esto, ¿no? O sea, tenemos que ir desde qué horas, a qué horas, recuérdame, se me escapó la hora. A las 8 de la noche ya comienza, entonces yo les recomiendo que estén un poquito antes, se compran unas papitas o algo para comer y ya. Pueden estar unos 10 minutitos antes. El jueves 30 de julio, uh-huh. viernes 31 y el primero de agosto, para iniciar bien este mes cultural. Ah, no, ya. Que más que perfecto. Ahora sí, les invito a escuchar más música, de esta que nos encanta, de esta que dicen, ve, solo mi abuelito escuchaba esa música, pero que nos fascina a nosotros también. ¿Qué les parece si escuchamos algo más así dulce, enternecedor y bonito? Claro que sí. ¿Qué escuchamos? No sé, ¿qué sugieren? ¿Qué sugieren? ¿Puedo hablar? No. Lo siento. Yeah. Yo digo que sí puedo hablar. Ya, entonces, ¿qué tal si vamos a escuchar el tema Matita de Perejil, interpretado por las hermanas Villarreal? Y mientras tanto, yo voy a hacer silencio porque me voy a ir a recibir a los invitados. Ay, ay, ya. Bueno, disfrutemos de las hermanas Villarreal. Volvemos en el Como Tú. Thank you.

Y bueno, hemos regresado escuchando a los Tigres del Chadulafán con este tema Antojito Guapulero, hablando un poco de Guapulo, que es un barrio lleno de artistas, lleno de magia, muy pequeñito, pero muy, muy hermoso. A mí personalmente me encanta, pero yo no estoy sola bien en cabina. Me encuentro con dos compañeros, dos amigos que nos van a hacer una genial invitación, ya que a ti te gusta el arte, Wendy. A mí me encanta. Y te gustaría visitar. Pero claro. Y te gustaría visitar los talleres. Claro, y más aún si está en todos los barrios de Quito. Entonces, Gabriel y Mauricio están aquí para contarnos un poco de lo que es los Talleres Abiertos Quito. ¿Qué tal si dejamos que ellos mismos saluden, no? Sí, por favor. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buen día. Bienvenido, mi hermano. Buenos días. ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí. Ya, cuéntanos. Tú nos vienes como parte de cómo es de comunicación de los talleres, ¿no? Como básicamente esta hormiguita encargada de decir, de contarnos qué se viene, qué se hace. Esta iniciativa, ¿cómo nace y por qué esta iniciativa? Bueno, mira, el evento Talleres Abiertos Quito está en su tercera edición. El año pasado tuvimos dos ediciones, una en el verano, en agosto, y otra a final de año, ¿no? En diciembre. Bueno, la iniciativa es de artistas, de autores y autoras culturales, colectivos, que en el afán de compartir su trabajo, su proceso creativo, abren sus talleres para que el público los pueda visitar. Entonces, la Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Metropolitano, apoya esta iniciativa y se organiza este recorrido de barrios, ¿no? Entonces, vamos a tener cuatro días, vamos a abrir en distintos barrios. Los talleres de artistas nos van a coger artistas en distintos barrios de la ciudad. Es un poco la idea, ¿no? Una itinerancia por el proceso creativo de los artistas. Bueno, y hablando, dices que tuvo dos ediciones en el 2014. Más o menos, ¿cómo nace esta iniciativa? Porque sí me parece súper interesante ir a donde hacen las esculturas, donde hacen los estampados, donde hacen el grabado. ¿Cómo nace esta iniciativa de los talleres abiertos? Bueno, como antecedentes, un poco tenemos eventos que se habían hecho previamente. Había la Feria Paseo de Guápulo, ¿no? Que hacía algo así, un recorrido por Guápulo. Está muy concentrado de artistas de diversas ramas, ¿no? Músicos, pintores, escultores, artesanos, de todo. Y hacían un recorrido por los talleres. Abrían el fin de semana, así se hacía un recorrido por todos los talleres. Eso fue uno de los antecedentes, y otro fue un circuito casa de artistas, ¿no? Que también eran artistas que tenían el taller en su casa y abrían ese espacio para el público en general. Entonces, cada mes o cada dos semanas se abría un taller de distintos artistas. Era así como itinerante. Y a raíz de esto, el año pasado la Secretaría de Cultura inicia con este recorrido, ¿no? Talleres Abiertos Quito, ¿sí? Que ahora queremos, se espera que se pueda instaurar como una tradición y poderlo hacer todos los veranos para que la gente pueda ir conociendo y que se sumen más barrios, ¿no? Ahora les contamos cuántos barrios están participando. ¿A qué público está direccionado los talleres? O sea, está direccionado a todo público, porque tienes talleres de todo tipo, ¿no? O sea, tienes talleres de artistas, artesanos, no sé, plástica, hay sitios de juguetes. Entonces es para todo público, para todas las edades. O sea, tenemos talleres muy variados en todos los barrios. Ya. Pero esto no se puede realizar sin precisamente el trabajo que los barrios vienen gestionando, vienen gestando, ¿no? Bien está que un departamento de comunicación, en este caso preocupados por el arte y la cultura, direccionen a todo esto, pero ¿qué sería sin la gente que le hace el barrio, no? Porque Quito no son las calles, no son los barrios, las casas, es la gente que las habita, ¿no? Y por eso también está en representación. ¿De qué barrio, por favor? Recuérdanos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias, buen día. Soy Mauricio Gallegos, del barrio La Tola. Sí, bueno, Quito lo hacemos todo, tanto las personas como también el patrimonio material que tenemos. Por ejemplo, lo que me compete a mí en el barrio de La Tola, y creo que en todo el centro histórico, manejamos mucha arquitectura bastante interesante, muchos lugares emblemáticos, que no solamente por su diseño, sino también por su historia, por su gente, hace rico el encuentro con los, con todas las personas. De ahí que en el barrio de La Tola nosotros estaremos nuevamente en esta edición 2015 de Talleres Abiertos Quito, participando con varios de nuestros, algunos de nuestros exponentes. En realidad, el barrio de La Tola tiene mucho por conocer, mucho por visitar, hay lugares bastante importantes, y por eso también obviamente la invitación está hecha para que puedan asistir. Justamente nosotros estaremos el día sábado 8 de agosto, en la mañana nuestros artesanos estarán abriendo todos los talleres, y obviamente tendremos algunas actividades también planteadas, como lo que son presentaciones artísticas, un trío de música, tendremos juegos tradicionales en algunos de los parques, un recorrido en Chiva que también va a ser bastante interesante. Entonces, para toda la gente es la invitación abierta, y obviamente el plato fuerte que son nuestros artistas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si es que me permiten, yo podría también mencionarles lo que vamos a tener en el barrio La Tola, por ejemplo, el taller de David Santillán, que él hace pintura, es un artista plástico, Raúl Acero, que hace tallado en madera, el taller de la herrería, que está a cargo del maestro Hernán Jaramillo, que se encarga de todo lo que son forja artística, el taller GLBT, que es de Luis Gonzalo Barriga, un luthier, que también es muy reconocido, el taller de manualidades de 60 y piquito también lo hemos tomado en cuenta para un poco también ir fusionando la práctica de nuestros abuelitos y que ellos también como artesanos puedan exponer sus productos y la gente también los pueda conocer. El taller obviamente también de que tenemos de Recrearte, que es justamente para hacer todo lo que son juegos tradicionales. En este taller se van a complementar tanto los juegos tradicionales como también algo de reciclaje. Entonces ahí hemos juntado a dos personas para que estos artesanos puedan mostrar su trabajo y de esta manera también poder no solamente mostrar lo que hacen, sino también poder socializar con la gente algunos de estos oficios. Por ejemplo, la herrería ya es un oficio que está en extinción, claro, y es importante para nosotros como toleños recuperar nuestro patrimonio. Es por eso que les agradecemos en primer lugar por este espacio y de igual manera Talleres Abiertos Quito, nosotros siempre estaremos gustosos de colaborar, y creo que lo más importante es permitir que estos lazos de familiaridad entre los ciudadanos se puedan tejer y de esta misma manera armar una red gigante para que podamos como quiteños ya tener una visión clara de lo que tenemos en cada uno de nuestros barrios. Geniales propuestas, ¿algo ibas a decir? Sí, o sea, lo que me encanta de todas estas propuestas es la forma de integración, ¿no? Y sobre todo algo tan tradicional, un barrio tan tradicional como el barrio de La Tola, o sea, es un barrio insigne de la capital, por eso hasta se lo mencionan en nuestros cantos. Pero hablando de cantos, antes de continuar con esta entrevista, uno de los grupos que nos va a visitar ya prontito, cerquita en lo que será el Quito Blues, es estas preciosas mujeres argentinas, las hijas de Janis. Escuchemos algo de ellas. ¿Qué te parece, mi cachita? Sí, ¿no? ¿Y qué tal si escuchamos el tema de Janis Joplin interpretadas por ellas, Face of My Heart? Volvemos en ir como tú. Like you were the only man nos dejamos envolver por el sonido del blues, un ritmo que a mí me encanta, de hecho, y porque a mí me encanta, ¿sabes qué me gusta de agosto? Que se respira mucha cultura. Por donde vayas es música, danza, teatro, arte, artesanías, es cultura por todos lados. Discrepo contigo completamente. ¿Por qué? Porque Quito es una capital hirviente de cultura. Todos los meses, todas las semanas, siempre hay algo que disfrutar y que hacer en Quito. Pero estas fechas es la excusa perfecta a los niños de vacaciones y dejar de estar frente al televisor, vegetando o frente al computador. Salgamos y encontrémonos y hagámonos amigos de gente como esta. Me quedan muchas preguntas respecto a todo esto, ¿no? Estos talleres comunicacionales barriales, ¿cuándo podrán también ser extensivos hacia otros barrios? ¿Y cuándo, por ejemplo, la gente de La Tola nos puede compartir a gentes, por ejemplo, en mi barrio, en Carapungo, que también nos hace falta algo así, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer y llegar a esto? Bueno, justamente la idea es seguir ampliando, ¿no? La red de talleres. Este año vamos con 9 barrios y ya hay 2 sectores que están pidiendo ser integrados para el próximo año. Necesitamos manos. Si tú te comprometes a, por favor, a coordinar la cuestión en tu barrio, seguro el siguiente año lo podemos incluir dentro del circuito, ¿no? Mientras más barrios, más artistas podamos sumar, mejor. La idea es que esto sea cada vez más grande y a ver qué más públicos, más artistas, más disciplinas, de todo, ¿no? Y se vayan tomando la ciudad, ¿no? Y ese es el objetivo, que los ciudadanos se empoderen de la ciudad. Uh-huh. Suena muy, muy chistoso, de hecho, pero sí, es así. O sea, que nosotros sintamos la ciudad como nuestra y no simplemente el lugar donde vivimos y decir que somos quiteños porque nacimos o residimos aquí. Yeah. Y sabes que también una reivindicación de la cuestión artística aquí en el país, porque claro, mucha gente dice, no, aquí no hay gente que haga arte, aquí lo que prevalece es lo exterior. Sin embargo, si nos ponemos a ver verdaderamente lo que existe aquí en el Ecuador, son cosas maravillosas y es lo que hace parte a la cuestión cultural de aquí, de Quito y del Ecuador en sí. Pero a mí me queda una duda. ¿Cómo podemos enterarnos del itinerario de que va a existir en cuanto a los talleres? Bueno, tenemos una página en Facebook, Talleres Abiertos Quito 2015. Ahí estamos haciendo la promoción de todo lo que es el evento. Vamos a estar, bueno, agradeciendo los espacios que nos abren con ustedes en medios de comunicación, se pueden enterar. Tenemos ya diseñado el itinerario. El primer fin de semana, el sábado primero, arrancamos con el evento de inauguración. Es en el Centro Cultural Metropolitano, con la presencia de los Bueyes de Madera. Ellos tienen son músicos y fusionan también con algo de plástica. Entonces ellos abren este recorrido. Y una vez, esto es a las 10 de la mañana el día sábado primero, y saliendo de ahí iniciamos los recorridos ya por los talleres, ¿no? El primer día tenemos San Juan, que va a tener recorrido en Chiva, vamos a tener murga en ese barrio. Tenemos San Marcos, que también va a tener un grupo de murga. Tenemos La Ronda y La 24 de Mayo, que también son artistas del barrio que van a hacer presentaciones y cosas así, aparte de la apertura de talleres. Luego tenemos... Sigue, por favor. Ajá. Luego tenemos el domingo, abrimos los talleres en Los Chillos y Huápulo. Todo el Valle de Los Chillos. Tenemos desde Conocoto, Huango Polo, El Tingo, La Merced, San Rafael, San Golquí. Es un circuito bien grande el del Valle de Los Chillos. Y Huápulo, se abre simultáneamente con Huápulo. Y la siguiente semana, el sábado, tenemos La Tola, justo, y La Floresta. Y el domingo cerramos con el Valle de Tumbaco, que abarca desde la Intervalles, Nayón, Cumbaya, Miravalle. Ajá. Y tenemos también un taller, ¿ves? Tenemos un taller que abre solito cerca del Bicentenario también, que es el de Francisco Proaño. Es un recorrido adicional. ¿Todos van a empezar a las 10 de la mañana? Todos los talleres se abren de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cambia, cómo cambia la actitud de la gente cuando reciben estos talleres? Por favor, cuéntame cuál es la experiencia que se ha podido apreciar allá en La Tola, en este lindo barrio del pleno corazón de Quito. Bueno, yo creo que en primer lugar en la Tola todavía se conserva mucho el ambiente familiar y festivo. Sí, sí, se nota. Entonces, necesariamente eso nos da un ambiente bastante acogedor, tanto así que el año anterior hubo gente que vino del extranjero y la verdad se tomaron más días después del recorrido para seguir visitando los talleres porque el tiempo les fue corto. Debo en eso también rescatar mucho la sabiduría y la calidez que tienen cada uno de los artesanos al recibir a la gente. Eso es muy importante, porque como ellos están llenos de historias también, eso hace que cada uno de los recorridos sea un recorrido mágico por cada uno de estos artes y oficios que tenemos en la Tola. Entonces yo creo que es en este nuevo año es nuevamente retomar esa fiesta, retomar ese ambiente amigable, ese ambiente familiar, y de esa misma manera ser buenos anfitriones de la Tola. Toda la gente está invitada, hay mucha difusión, y en ese sentido creo que nuestra función como coordinadores también es encargarnos de que todas las personas que quieran visitar estén bien atendidas. De la misma manera yo sé que los artesanos colaborarán este año para que esto sea realmente un día de fiesta y podamos disfrutar todos de un día de compartir mucho conocimiento, un día de alegría y un día de diversión en familia. Bueno, y qué genial que se den estas iniciativas y que podamos compartir eso, ¿no? Con la familia, desde el niño chiquito, porque va a haber talleres de juguetería, hasta los abuelitos que les gusta, bueno, las cosas un poquito más tradicionales. Pero, ¿qué tal si nos vamos con una canción? Ay, me escuché, les digo, esta canción creo que es del 97. 73. Del 73, perdón. Solo te falló unos cuantos numeritos. Quinceñito. Sí, un poquito. Ni estábamos en proyecto. Eso, yo ni siquiera había un proyecto. Ajá. Pero bueno, ¿qué tal si vamos a escuchar un poco del Negro Acosta, de Ramiro Acosta, el tema Utopiando? Sí, oye, también se va a presentar en el Quito Blues, algo que está realizando nuestro gran amigo el Pato Recalde. Se va a estar presentando, va a retomar la música el Negro, ¿no? Va a retomar la música, así que disfrutemos de él, regresamos en él como tú. Si con nuestras manos izquierdas pretenden empedrar el camino al infierno y al sacar provecho del trecho derecho al varado barco del futuro ingenuo, pruebas de las trazas del reparto del manjar y el juez probó y prueba a la sombra del

dar fruto en febrero. Aladores de verde limonero. Y crece, que crece, que crece. Escuchando como tú. Y escuchábamos a Los Güeyes de Madera con el tema Mi Planta de Durazno, una hermosa canción y canción también que nos lleva a la conciencia. Estás mal, no son los güeyes, son los bueyes. Ay, perdón, güey. Ya les cambié de nombre, ya cambié de grupo. Sí, pero por una letrita, ¿no? Qué distinto que suena. Imagínate, si la tola no fuera la tola, sino la dola, cambiándole una letrita, ¿no? O sea, qué distinto que fueran las cosas. Sí, ¿no? Increíble. Pero antes que me olvide, yo sí quiero que me recuerden a partir de qué día, hora y lugar se abren los talleres abiertos, Kit. Se abren a partir del sábado 1 de agosto, yeah. 10 de la mañana. Sábado 1 de agosto, 10 de la mañana, se abren los primeros 4 barrios y es del evento de lanzamiento en el Centro Cultural Metropolitano. Yeah. Oye, y hay mucha gente que vive en Quito y todavía no conoce el Centro Cultural Metropolitano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ese sitio que es hasta mágico! Dicen que hay fantasmas. Yo tuve la oportunidad de que me dejaron encerrado ahí una mañana. Tú te confundiste. ¿Cuál entonces? Ese es el CAC. Hablando de gente que no conoce. Pero ¿sabes qué? Si no me confundo. Ahí está. El genial barrio La Tola. Linda gente que es. Y aprovechando la coordinación, cuénteme, ¿vamos también a tener comidas típicas, platos típicos ese día en La Tola, tal vez? Bueno, generalmente en la Tola siempre hay que comer. Entonces, lo importante es que nuestro barrio está rodeado, aparte de lo que habíamos comentado de los artesanos, también tenemos la dicha de tener muchas cosas, por ejemplo el Parque Chimbía, algunos colegios, parques, dentro de eso el Mercado Central, tenemos Plaza de Toros en San Blas, que está cerquita, tenemos un gimnasio de box, de hecho es donde se filmó la película La Tola Box, y que está también como uno de los puntos de interés de acá. Y obviamente los sitios de gastronomía que siempre están abiertos al público. Entonces, la idea es invitarle a que la persona que visite talleres abiertos pase la mayor cantidad de tiempo ahí. Si no tiene, si llegamos a las 10, ya estamos tarde, porque el tiempo va a ser muy corto y de hecho nos tomaremos unos minutos para el almuerzo. Obviamente los artesanos estarán abiertos durante todo el día, de tal manera que la gente pueda acceder libremente. Para eso también tenemos este material informativo, que son unos mapas en donde al llegar los visitantes en el punto de información se les va a repartir los mapas para que también puedan guiarse y puedan acceder, tener el conocimiento también de cada uno de los talleres. En el caso de que no alcancen, como nos pasó el año anterior, puedan visitar en otros momentos y ser atendidos por las mismas personas que son quienes lo fabrican, todos este tipo de artes que son muy hermosos. Sí, ¿no? Y lo genial también del centro es que todo está cerquita. Todo, sí, todo está, sí, cerquita. Se puede caminar. Ojo, irán caminando. Sí, hacen ejercicio. Porque el transporte es un desastre. Sí. No, y aprovechar esto, o sea, el simple hecho de poder conectarte, el caminar con las calles, poder ver detenidamente un balcón. Con la historia. Con la historia, o sea, puedes encontrarte con estos rincones escondidos que solo los amantes nocturnos conocen, pero podemos visitarlos un ratito en la mañana, ¿no? Qué poético que he venido este día, muchachos. Así escuchamos, has venido inspirado. Oiga, ¿qué tan difícil está la coordinación, el trabajar con tanta gente? Cuando hay voluntad de trabajo, ¿se facilitan las cosas? Cuéntenme ahí rápidamente, por favor. Bueno, sí, digamos, es un gran proyecto, ¿no? Estamos hablando de que entre talleres y puntos de interés tenemos más de 140 lugares en todos los recorridos, ¿no? Entonces, sí, es un gran trabajo la coordinación. Por suerte tenemos ya un poco más de experiencia por lo del año pasado, y los coordinadores que trabajan en cada barrio, bueno, facilitan mucho el trabajo, ¿no? Tener un coordinador del barrio que ya conoce, que ha trabajado, eso ayuda mucho en realidad. Ha hecho mucho más sencillo el trabajo, pero claro, es arduo. Ya, bueno, muchachos, genial haberles que hayan venido a visitarnos a nuestra cabina. Ya hice un trabalenguas como la buena. Ya, oigan, pero están comprometidos, ayúdennos para que la semana que vengan también nos vengan a visitar artistas. Aquí al aire les comprometo, por favor, alguno de los artesanos, para que nos cuenten esta vivencia y felicitarles, ¿no? A barrios como el de La Tola, Huápulo, se me escapan, por estas iniciativas que permiten hacer lo que debe ser cada barrio y cada ciudad, vecindad, hacer eso, hacer amigos, ser conocidos, dejar de lado ese ¿qué sería? Ciudadano frío que nos hemos vuelto en el día tras día, ¿no? Y esos mecánicos. Sí. Bueno, efectivamente, igual gracias por la invitación. Yo creo que los artesanos estarán muy gustosos de venir y obviamente presentarles a ellos un poquito de su trabajo, qué es lo que hacen cada uno de ellos. Y nuevamente agradecerles por el espacio, agradecer a Talleres Abiertos por la oportunidad que nos siguen brindando como barrio. Creo que es muy importante felicitar a las autoridades, porque creo que esta es una propuesta que va un poco más allá del manejo estructural de una institución, sino más bien busca una forma de encuentro entre los ciudadanos, y eso es muy loable. Yo creo que cada una de estas propuestas, si son bien incentivadas, pueden llegar a feliz término, siempre y cuando todos, como quiteños y quiteñas, colaboremos, arrimemos el hombro. Y de paso, si me permiten también saludar a todos los artesanos que nos están escuchando de la Tola, igual al colectivo Recrearte, al grupo Kiri, que nos están escuchando allá, y quienes también van a estar siendo parte de esto, y que a la gente que nos visita les estará conociendo ya personalmente. Van a ver que es una experiencia realmente inolvidable. Oh, yeah. Muchas gracias. Aquí tenemos una frasecita antes de irnos al corte musical. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o amerite, que este espacio es para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Entonces, ¿con qué nos vamos, mi Wendy? Escuchemos qué te parece Andarele de Madera Metálico. Ah, ya, vean, esta propuesta afroecuatoriana, pero con esas fusiones riquísimas que nos encantan. Regresamos en él como tú. Con el fondo de la marimba, el liberero con. Quiero que lo pegue. estilo vas a escuchar. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, este cantar en el estilo vas a escuchar. Queremos agradecer a los compañeros de Talleres Abierto Quito, a Gabriel y a Mauricio por habernos hecho esta interesante invitación. Sí, mi cachita. ¿Sabes qué genial este tipo de iniciativas? O sea, más que generar arte y cultura, generan vida en los barrios, generan este aroma de alegría, ¿no? O sea, si quieres darle un aroma a la alegría, yo creo que sería un aroma dulce, un aroma así encantador como el chocolate dulce, para mí, ¿no? Oye, ya se nos acaba el tiempo. ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué tristeza! Oigan, qué genial las iniciativas. Estas semanas que se vienen espectaculares. Empecemos con un Quito Blues, ya, a la vuelta de la esquina. Hemos escuchado a tres de las agrupaciones que se van a presentar en este programa el día de hoy. Escuchamos al Negro Acosta, escuchamos a las guapísimas ¿Hija? Argentinas de las hijas de Janis Joplin, y a estos, ya, más que tigres, los tigres del Chaulafán, estos músicos espectaculares, ¿no? Y ese gruñido de la cachita dio miedo. Era un tigre, ya. Bravo. Oigan, y las otras cosas que se vienen. La fiesta de la Casa de la Cultura, ¿ah? Porque la casa tira la casa por la ventana, valga la redundancia. Así que serán todos esos días espectaculares. Más de 50 eventos. Más de 70 eventos. Sí. En toda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y han de ser más si contamos también los núcleos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y encima de eso tienes que venir preparado porque va a haber algo de lo que me encanta a precios de feria. Libros. Ay, yo creo que comida también. Genial. Ya. ¿Sabes qué? Eso adolece porque no hay, como que no hay mucha comida dentro de la casa, pero sí hay lugares estratégicos al ladito donde puedes salir a comer, ¿no? Sí, sí, y hay que tomar en cuenta que las actividades se van a dar desde el 3 de agosto hasta el 9 de agosto. Sí. Una semana completa de cultura a más no poder. Ajá, y nosotros estaremos haciendo nuestro programa especial dedicado a la Casa de la Cultura el domingo 9, ¿ya? Ahí sí cabe decir, ¿quieres conocerle cómo es el Franklin? No, porque soy feito. ¿Quieres conocer la voz sexy de la Wendy? ¡Oh, Wendy! Pues tienes que venirte a dar una vuelta por toda la Casa de la Cultura, porque vamos a estar andando por todos lados, definitivamente. Ay, así es, aprovechando las ferias de artesanías, la música que estará por aquí, por allá, y el domingo de Casa Abierta, que será precisamente ese día domingo 9, ¿no? Así que pilas, gente, y no se olviden también que otra invitación tenemos por ahí, mi querida Wendy. Yo quería recordarles lo que ya les había hablado acerca del trabajo que está realizando Trompos y Garabatos para que vayamos a ver Del Encanto al Espanto. Primero todo bien bonito y luego todo bien feo. Y no, va a ser una obra súper bonita, súper creativa por parte de sus alumnos, entonces va a estar súper interesante. Y aparte que, como decíamos, es un aporte también a lo maravilloso que va a estar este mes. Hacerles de acuerdo que va a ser el día 30, 31 y 1 de agosto. 30, 31 de julio y 1 de agosto. Ahí sí. A partir de las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. ¿Y el valor cómo está? ¿El aporte? Bueno, prácticamente lo que nosotros hacemos es como un paseo de sombrero, ¿no? Porque en verdad el trabajo como tal sí tendría una remuneración más. Sí, pero igual es bajísimo. Sin embargo, es súper bajo, así es. El costo para el público general es de $7 y estudiantes con carnet de $5. Está baratito. Ahí está, ve, así de sencillo, $5, $7 que se te pueden subir, se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte, así que no los desperdicies, no malgastes en esas cosas banales de la vida, y llames esos discursos simpáticos que tienen. Y pilas, entonces vamos a aprovechar. ¿Te parece, Wendy? Hagamos una cosa. A ver. En este instante, en este momento, a la persona que nos escriba, ahorita, al Facebook de Como Tú, le regalamos un pase. ¿Te ya. parece? Sí. Claro que sí. Ya, este rato, la persona que nos diga, yo quiero ir aquí en el Facebook de Como Tú, le regalamos el pase para que entre a este encuentro de mimo, con, mimo gestual, sería, ¿no? Ajá, o qué tal si le ponemos más interesante. A la ¿cuál? Persona que nos escribe en este momento le damos un 2x1, a ver. Ah, ve, qué buena, sí, o sea, paga uno y entran dos. Exacto. O paga dos entradas y entra solo uno, ¿cómo es? Chuta. No, paga una entrada y entran dos. Porque solito también es medio feo ir a reírse solito por ahí. Ay, ay, ay, qué bueno. Como loquito. Ahí está, ya, mi cachita, ¿qué más? Yo quiero recordarles que ya comienza el 4 de agosto el octavo Festival Internacional Quito Blues 2015. ¡Qué genial! Va a estar a los alrededores de la Casa de la Cultura y, como es tradición, también en parte de la Plaza Foch. Ya, ¿no? Entonces, pilas, pilas, gente. Hasta el 8 de agosto, recuerden, los eventos son entrada libre. También van a existir talleres de guitarra muy buenos. Y de paso también mandarle un saludo a nuestro amigo Pato Recalde. También tenemos los talleres abiertos Quito, que va desde el 1 de agosto hasta el 8 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No se olviden los talleres abiertos, a mí me parece demasiado genial eso. Acabé. Se acabó el programa. Sí, vamos. Bueno, ya una vez que ya está aquí el nombre, ya vamos a darle a conocer, por favor. Le vamos a escribir por interno al ganador y ya sabrá quién se trata. Sí, sí, sí. A ver si nos puede acompañar también de pasito. Bueno, muchachas, yo sí les digo mucho cariño a nuestros compañeros ausentes de este programa. Fue en su nombre, en su memoria, que no pudieron venir. Espero que hayan desayunado rico. Yo sí les digo, conmigo, hasta la próxima semana. Tengan una muy buena semana a disfrutar del arte y la cultura, que es este Quito, es esta olla hirviente de arte y cultura. Por favor, cierren la puerta, apaguen la luz al momento de salir. Muy buena semana. Chau, chau, chau, chau. Yo también me despido. Creo que me voy a ir a dar una vueltita por aquí, por estas calles de Quito. Me da ganas de ir a recorrer las calles, ir a aplanar las calles. Como diría mi abuelita. Sí. Entonces, igual me despido. También les recomiendo que hagan eso. Si salgan a dar, hoy es domingo, un día muy bonito, salgan a darse una vueltita, distráiganse un poquito. Y después de haber escuchado el Como Tú, conmigo es hasta una próxima ocasión. Chau, chau. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar, y diciendo un viva Guayaquil por sus fiestas, yo me voy despidiendo. Qué pena, que es conmigo acompáñenos el próximo domingo a través de los 940M o la página web www.casadelacultura.gov.es. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Como Tu Radio en Facebook, arroba como guión bajo tu radio en Twitter, para que estemos ahí conectados y estemos conversando un poquito y nos cuenten qué quieren escuchar, qué quieren que hablemos, qué quieren compartir, a quién quieren que invitemos. Conmigo hasta el próximo domingo, un lindo inicio de semana, no se olviden, con la mejor vibra, y les dejamos con este tema, hablando de Guayaquil a propósito, es la canción Guayaquil, interpretada por Héctor Napolitano, Las Tres y Joe Black. Hasta el próximo domingo. Cantarle a Cerro Santana y al Carmen donde nací. Barcelona, el ídolo ecuatoriano, lo dice el napolitano, lo dice de corazón. Guayaquil, la estrella, pues espera que